la casa invisible del albaicín. En uno de sus cuadernos tenía escrito: la mayoría de las personas hacen las cosas para recibir reconocimiento de los demás, para sentirse halagados, para creerse importantes, para gustar el aprecio de los que tenemos a nuestro lado. Y en mi opinión, las personas deberíamos proceder y hacer las cosas por puro convencimiento, sin esperar ni pedir ningún beneficio a cambio y, menos, reconocimiento. Uno debe proceder y hacer aquello que en el fondo cree que es bueno o que tiene valor por la bondad de las cosas en sí y porque cree que es lo correcto. Por convencimiento es como las personas deberíamos proceder y no para recibir algún beneficio a cambio. Guardaba él este cuaderno, junto con 100 más, en un rincón de su bonita casa. En la habitación que daba al acebo, al fondo, el cauce del río Darroy, más al fondo y sobre la colina, la Alhambra. Porque su casa se alzaba por donde el albaicín hoy chorrea para la cuenca del río Darroy y el paseo de los tristes. Medianamente grande, de paredes blancas, puertas y ventanas de madera, algunos azulejos en las paredes y dos pequeñas fuentes en el jardín y huerto. Y su casa, hermosa por la sencillez y bien cuidada, estaba levantada en lo que tiempos atrás habían sido tierras de cultivo. Una huerta bastante grande donde, pasado el tiempo, se abrieron cimientos para construir varios carmenes. Poco tiempo después, en las tierras que seguían quedando alrededor de su casa, sus antepasados sembraron varias clases de árboles: cipreses, cedros, granados, higueras, naranjos, ciruelos, nogueras, manzanos. Y también sembraron muchas plantas de jardín tales como rosales, celindos, lilos, glicinias. Y sus antepasados cuidaron con esmero tanto el jardín como la casa y el pequeño huerto. Cuidaron las acequias que traían el agua, las fuentes y también modelaron el terreno, porque en él trazaron algunas terrazas, caminillos y paseos para así aprovechar mejor la inclinación de la ladera que cae para el río Darro. Todos sus antepasados fueron muriendo y las nuevas generaciones cuidaban de la casa con su jardín y el huerto. Y murieron también las nuevas generaciones y así, hasta que nació él, creció en la casa y se hizo mayor. Por eso, desde muy pequeño se fue empapando tanto de la luz, sombra y olores del jardincillo y del huerto, como del entorno frente a la Alhambra y de las estrechas callejuelas y cuestas del barrio. Y por eso, ya desde pequeño, se fue enamorando de los silencios, amaneceres y puestas de sol que cada día disfrutaba desde este rincón mágico. Y tanto se fue enamorando que tuvo necesidad de recoger sus sentimientos en forma de escritura, en cuadernos. Cada día a primera hora escribía algo y lo mismo hacía al atardecer y un poco antes de acostarse por la noche. Se sentía bien, le servía para reflexionar sobre sí mismo y las cosas y personas y, al mismo tiempo, pensaba que dejaba para la posteridad un archivo de cosas muy variadas. Se decía, como esto que escribo no es para buscar reconocimiento de las personas, sino para expresarme a mí mismo y dejar recogido todo lo que me gusta y siento, no me importa que sea o no del agrado de otros. Soy yo y mi mundo más íntimo lo que en estos cuadernos dejo y me siento satisfecho con esto. Las cosas deben hacerse por convicción y no para buscar beneficios o reconocimiento. Con muy pocas personas él compartía lo que escribía en sus cuadernos y también con muy pocas personas compartía sus paseos y las cosas que meditaba o encontraba cuando iba por las calles del barrio. Y es que era también cierto que, desde hacía mucho, mucho tiempo, muy pocos en el barrio sabían dónde estaba su casa. Algunos lo veían cuando por las calles salía a pasear y lo seguían, pero cuando se aproximaba a su casa, siempre lo perdían de vista. A cierta distancia de su casa, el tiempo y las cosas parecían difuminarse en el mismo aire y la materia desaparecía. También él y por eso muchos comentaban. Todos oímos habla de la casa invisible, pero es cierto que nadie la hemos visto ni sabemos cómo es. ¿Por qué misterio será esto? Y no había ningún misterio. Al menos para él, aunque sí para muchos de los que vivían en el barrio del Albaicín y Granada y también para los turistas que por estos rincones paseaban. Tiempos atrás, cuando él estaba en lo mejor de su juventud, un día la conoció. Paseaba por uno de los rincones del Albaicín y se le acercó para preguntarle. Todos y en todo el mundo hablan mucho y muy bien de estos lugares de Granada, de la Alhambra y de este barrio y de sus cuevas. ¿Quién podría enseñarme lo que yo no soy capaz de ver? Yo mismo te lo enseño. ¿En serio? Y también te lo explico y te llevo a los sitios más hermosos, ocultos a los ojos de muchos. Y a partir de aquella tarde la llevó y le explicó los misterios, la magia y los secretos de todos los rincones de Granada, del Albaicín y de la Alhambra. Y como ella era muy hermosa, la más hermosa que nunca se ha visto por estos lugares, siempre que iba por las calles, muchos la miraban y decían, «Es la reina más bella que jamás se vio por aquí. Fíjate cómo brilla su cara, su pelo y sus ojos. Parece como si hubiera venido del mundo del misterio». Y ella, al oír esto, se sentía importante e iba y venía, cada vez más por todos los rincones de Granada, siempre como luciendo o presumiendo de su belleza. En el fondo, como si buscara ser halagada para, de alguna manera, sentirse segura y en posesión de algo valioso. Hasta que un día le dijo a él, «Nunca me has dicho dónde está tu casa». Jardín, huerto y patio. Varias veces la he buscado pero nunca la he visto. ¿Me llevas un día a verla? Te llevo. Es que según me cuentas, tu casa debe ser de ensueño. Tiene fuentes con agua, árboles de todas las clases, flores y pajarillos y, lo más grande para mí, se encuentra en el Albaicín y frente a la Alhambra. Tu casa debe ser de fantasía. Pues mañana mismo quedamos y te la enseño. Pero al día siguiente, a la hora y en el lugar en que habían quedado, ella no se presentó. La esperó hasta que se hizo de noche y cuando ya se dispuso volver a su casa, se encontró con un conocido que le preguntó: ¿La estabas esperando? Sí, pero no se ha presentado. A media tarde, yo la he visto subir por el caminillo de la cueva grande. Iba de la mano de un joven y oí que comentaba: Al final de la gran cueva se encuentra el tesoro y el espejo mágico donde puedes admirar tu belleza. Y cuando sea rica y mi belleza deslumbre al mundo entero, me admirarán a lo largo de todos los tiempos. Te admirarán como a la más hermosa y tu reinado, por aquí y por todo el mundo, será eterno. Y el amigo guardó silencio y entonces él le preguntó: ¿Y qué pasó a continuación? Vi que se acercaron al fondo de la cueva, en la ladera del Sacromonte y por allí desaparecieron. Y el otro día fue a la gran cueva a buscarla y nada encontró ni supo de ella. Tampoco al día siguiente ni el otro ni pasado mucho tiempo. A nadie preguntó por ella ni a nadie dijo nada. Si la recordaba a cada instante y si la siguió esperando segundo tras segundo. Y como no llegaba, cada tarde y muchas mañanas, paseaba por las calles del Albaicín, por los rincones de la Alhambra, por donde se abren las cuevas en las laderas del Sacromonte, por los caminillos del río Genil y por las orillas del río Darro. Miraba siempre a todo el mundo, sin preguntar nunca nada, pero sí meditando y tomando nota para recogerlo y escribirlo luego en sus cuadernos. Y según iba corriendo el tiempo, cada vez menos personas hablaban con él ni sabían dónde estaba su casa. Paseaba siempre solitario por las calles y nunca nadie lo paraba ni hablaba con él, incluso, ni sabían qué estaba. Como si se hubiera hecho por completo viento. Y como él sí oía y veía a todo el mundo, un día, subió a las torres de la Alhambra y desde allí se puso a mirar para el barrio del Albaicín. Y lo primero que hizo fue buscar su casa. La descubrió esplendorosa, llena de luz, de verde y de flores y en el mejor sitio de la ladera del barrio. Se dijo: No comprendo por qué las personas no ven ni señales de mi casa. Está ahí y es hermosa como nada. Meditó durante un rato y luego abandonó las torres de la Alhambra. Bajó por la cuesta del Rey Chico, subió por las laderas del Albaicín, recorrió las calles y entró a su casa. Cogió uno de los cuadernos y, durante largo rato, estuvo escribiendo. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, caminó por las sendillas de las laderas del Sacromonte y se fue derecho a Cueva Grande. Llegó a la puerta, se paró frente a ella, miró muy concentrado al fondo, Cerró luego los ojos con la intención de verla y en su corazón sintió un gran dolor, como una honda y amarga tristeza y una voz que, surgiendo como de la profundidad del tiempo, decía: «No podrás verla. Nunca más en esta vida podrás verla». Ella era tan hermosa que siempre procedía y hacía las cosas buscando reconocimiento para sentirse bien y para recibir respeto. Y tú siempre piensas y haces todo por puro convencimiento. Por eso nadie te ve cuando paseas por las calles y por eso ni ella ni nadie saben dónde está tu casa. Nunca más podrás verla y, aunque volviera, mientras mantenga esta actitud en su proceder, te lo aseguro, no merece la pena». Y al oír esto, en su corazón se acrecentó el dolor y la tristeza le llenó el alma de amargura. Volvió a su casa, cogió su cuaderno y se puso a escribir esto. Al final, siempre todo se lo come el tiempo. Solo queda, en algunas ocasiones, aquello que se escribe con en el corazón y fue auténtico. Pero yo, aunque nunca vuelvas o aunque siempre hayas usado tu hermosura para buscar reconocimiento, aquí te esperaré cada día. Hasta que en algún momento sepas dónde está mi casa y vengas y la veas. La casa invisible del barrio del Albaicín, aún hoy sigue existiendo. En el mismo sitio y con tanta o más belleza que en aquellos días. Pero hoy, como en aquellos días, nadie sabe dónde está ni qué es lo que hay o tiene dentro. Tampoco hoy se sabe por qué nadie lo ve cuando por las calles pasea, siempre solo, meditando, escribiendo las cosas y esperando que vuelva.